Hotel California, ex número uno de la lista de del año 1976, sí, ex número uno de la lista de Estados Unidos. Era Eagles con New Kid in Town. Hoy está de cumpleaños Carlos Irwin Estévez. La verdad es que no lo conocen por ese nombre, lo conocen por su nombre artístico, que es Charlie Sheen, actor estadounidense. Recordado mucho por la película La Academia de Pilotos 1 y 2. Estuvo también en Scary Movie 3, 4 y 5. Y la fama mundial fue en la serie de televisión Two and a Half Men. Se dio el lujo de ganar $2 millones por cada episodio de la serie Two and a Half Men. Hoy está entonces de cumpleaños, está cumpliendo 54 años, este actor norteamericano, 4 matrimonios, 5 hijos, muchas polémicas. Sí. Charlie Sheen, feliz cumpleaños, ¿dónde estés? Charlie Sheen. María, Charlie Sheen. ¿Cuántos hijos? Tiene 4 hijos. Son... Ah, no, 5. Charlie Sheen. 5 hijos reconocidos. ¿Qué falta ver cuántos tiene no reconocidos? ¿Cuántos en otros municipios? Ay, María. Faltan datos de otros municipios. Faltan datos todavía, estamos revisando a ver cuántos. Ese es como para esos chistes de papi. ¿Sí o no? Es que mami, mi papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana. Un osito polar, le pregunta a la mamá, sí. ¿Estás segura que soy un osito polar? ¿Y por qué lo preguntas? Sí. Vaya, pregúntele a su papá. Papá, ¿estás segura que yo soy un osito polar? ¿Y por qué me lo preguntas? Es que hoy tengo mucho frío. Qué tierno. Es que la hija le dice al papá, es que, papi, te quiero presentar a mi nuevo novio. Dice, señor, ¿y usted qué hace? Señor, yo limpio neveras y refrigeradores. Ay, ¿cómo es eso? Muy fácil, usted me deja su nevera llenita de cosas y al otro día yo la dejo limpiecita. Ay, mi madre. Bueno, hoy está de cumpleaños Red Poo, que es integrante del dúo Ellen Fao. A ellos los conocimos por una canción llamada Party Rock Anthem. Escuchemos un pedacito de esa canción de música medio electrónica que fue número uno en Estados Unidos y yo creo que en todo el mundo. Ellen Fao con esta canción. Uno de sus integrantes, Red Poo, está de cumpleaños. Ellen Fao. Ellen Fao. Esta canción en música muy fuerte alrededor del mundo, en música electrónica también. Ellen Fao se llama el grupo. Esto es del 2011. Ay, qué bonita canción. Sí, señor. Charlie, Mauro, es como bonita que digamos. Le tengo una cosa que le va a ayudar a la comunidad. ¿Cómo hacerse el examen de orina sin costo? ¿Cómo hacerse el examen de qué? De orina sin costo. ¿De orina? Sí. Eso de examen está muy costoso y lo estamos haciendo gratis. Le enseñamos cómo hacer haciendo gratis el examen de orina. Sí. Vea, por ejemplo, ustedes salgan ayunas a orinar al jardín, ¿cierto? Si se le juntan las hormigas, tiene diabetes. Si se orina la punta de los pies, es próstata. Si con el frío el olor de la harina huele a parrillada, es colesterol. Si al sacudirse lo le duele la muñeca, es artritis. Si al volver del baño y lo olvida guardárselo, es Alzheimer. Y si apunta nomás a Iñala del lado, es Parkinson. Sin comentarios, 10 de la mañana, 11 minutos. Aquí está Lionel Richie con All Night Long. Papi, se tomó la pastilla para el corazón. Sí, mijo. ¿Y por qué no le toma dos? ¿Y por qué? Porque llegaron la cuenta de servicio y la del celular. No es para tanto, pero también le trae mis calificaciones. pidieron. All Night Long, Lionel Richie. Ah, All Night Long. Ya se la vamos a pasar, papá, con mucho gusto, hombre. Papá, no se preocupe. En la casa, papá. ¿Has visto mi pequeño Larús? No, mijo, ¿en qué canal lo están presentando? Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. Era la noticia a las 10 de la mañana, 16 minutos. Hoy está de cumpleaños un cantante brasilero, se llama Gustavo Lima. Él triunfó a nivel internacional con una canción llamada Balada Boa. Así canta Gustavo Lima, que hoy está de cumpleaños. La canción del Che. Gustavo Lima con Balada Boa. Está de cumpleaños, nació en 1989, en una fecha como hoy. Otra que está de cumpleaños es Chabel Iglesias, hija de Julio Iglesias, nació en 1971, en una fecha como hoy. Y Ferdinand Porsche, diseñador de autos, nació en 1875, en una fecha como hoy, un 3 de septiembre. Esos son algunos cumpleaños, que actividades y también personas que están de cumpleaños en una fecha como hoy. Hoy es jueves ya, esto corre toda la semana, yo ya vivo despistado, no sé si es jueves, si es viernes, si es sábado. Sí, jueves 3 de septiembre. Esto lo lleva a uno a estar más despistado que un chucho. En fin, yo prefiero que sigamos disfrutando música, que le demos gusto a los oyentes. ¿Qué tiene para complacer Carlos Alberto a esta hora? Nos están pidiendo un tema de Tino. Lo recordamos con I Like It, sino, sí, pero nos están pidiendo Romeo. Vamos a escucharlo a las 10 de la mañana. Romeo. 18 minutos. Romeo. Romeo con Dino a esta hora. 10, 19 minutos. las 10 de la mañana, 23 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Recuerden que ahorita a las 11 tendremos aquí a Vicky True, estará con los clásicos supersónicos. Hoy está de cumpleaños, hombre, José Pekerman, hombre. Ya lo habíamos saludado, pero recordemos la voz tan agradable de José Pekerman. No, y todo lo que hizo por el fútbol colombiano. Sí. Porque se nos fue una ilusión. El equipo siempre estuvo presente en este campeonato, peleó cada partido, pero el fútbol así, hoy estábamos ante un gran rival. Por ahí lo que otros partidos no sucedió, se hicieron dos goles de bola parada. Eso acá es determinante. Eso nos costó engancharnos, pero me parece que la imagen ha sido muy buena y Colombia tiene que estar orgullosa de este equipo, de todo este grupo. José Pekerman, de cumpleaños el día de hoy. Nació en 1949 en Argentina. ¿Y hoy? Sí, hoy hay que saludarlo y felicitarlo. Es que hizo muchas cosas. Nos llevó hasta una semifinal de un mundial de fútbol. Estuvimos muy bien. ¿Sabe por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hoy Charlie es paisa. Sí, señor. ¡Ay, es paisa, Charlie, hombre! ¡Qué bueno! Hoy celebramos un día más de Charlie paisa. Pero, ¿sí están seguros que es paisa? Es que yo tengo mis dudas. Claro, claro. ¿No? Vea, todas estas, ¿no? Dígale. ¿Sentiste ayer el sismo que se sintió en Antioquia y en Chocó? Hombre, yo no lo sentí. Yo llevo ya varios temblores de tierra sin sentirlo. ¿Será que me estoy convirtiendo en una persona insensible o qué? Más o menos, yo creo. Te temo el piso, no te das cuenta. ¿A qué horas fue el temblor de tierra? Eso fue ayer, Mauro. Se sintió en el Chocó, en algunas partes de Antioquia. ¿A qué horas fue el temblor de tierra? Usted tampoco lo sintió, mentiroso. No, yo no lo sentí, no, es verdad. Yo tengo un amigo en Chocó, yo no lo vi ayer como sentido. ¿Será ese? ¡Aló! No, se lo sintieron fuerte en Urabá, como en Apartado, en Turbo, Chigorodó, Carepa, bueno, por allá. Ay. Yo no lo sentí. ¿Será porque los pastores hicieron una cancha de fútbol de 72 kilómetros? ¿Por qué? Charlie, ¿sabes que los pastores hicieron una cancha de fútbol de 72 kilómetros? ¿En serio? Sí, porque se enteraron que iban a jugar contra el resto del mundo. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué llama? Mauro, ¿cómo vas? Sí, ¿qué llama? Con Chepa. De la BBA, agencia externa. ¿Qué más? Todo bien, para ampliar tu tarjeta de crédito. Ah, para bloquearla, no, gracias. Ya me bloqueó Lola. Ay. Ay, chale. Preguntarle a Charlie si tomó Castalia para apoyar a los ciclistas colombianos. Ahora que estamos en la vuelta de Francia. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí? ¿Pone qué? Vene y pregúntale si él tira la llave cuando se va y la deja escondida por ahí una matera al lado de la casa. ¿Dónde está la llave? Charlie, ¿vos sos de los que apoya a los ciclistas y también dejas las llaves en la matera o no? En la matera. De apoyar a los ciclistas siempre. Tengo espíritu de ciclista, me gusta mucho. Bueno, y de otro lado, dejar las llaves, como dice Chepa, no. No. No dejas las llaves en la matera. No. No. Y usted no, no tiene el del dedo índice grande con una, el otro dedo gordito chiquito. ¿Cómo se llama ese chiquito? El meñique. El dedo de la mano. Meñique. El meñique. Ese dedo con una uña larga como de 10 centímetros. Para probar una yuca paluda. Para meterle la uña y botarle. No. Porque le hace un tramo del aguacate con la uña y lo saca así. Está maduro. No, eso es Gustavo. No, yo no. Ese es Gustavo, sí, es Gustavo. No, yo no tengo una. Esa uña larga es muy bacana, ¿sí o no? Sí. Sirve de espolón también. Sí. Esa uña es una berraquera. Además, como defensa personal. Sí, para defensa personal. Ay, güey, madre. Lo van a atracar a uno y uno saca esa uña. Sí. Chali, cuando no tiene desodorante, usted no se ha echado mesana en los sobacos. ¿Y por qué si yo tengo desodorante? Cuando no hay desodorante, usted echa mesana. Pero cuando te hace falta, Carlos Alberto. No, no, no, no. Sí. Eso no me pasa, Chepa. Usted tiene esos llaveros que sirvan y le contestan a uno. No sirva. No, tampoco tengo eso. Claro. Me está regañando. Deja de gritar. Deja de gritar. Bueno, mi hermana, hermanas, allá vienen por aquí al grupo Journey. Aquí están con Don't Stop Believing. Charlie, ¿usted usa pañuelo en el bolsillo de atrás? Como un agripado, así como todo agripado. ¡Ach! ¿Quieres con carne? Don't Stop Believing. ¿Quieres con carne, Charlie? Del año 1981 era el grupo Journey y la canción Don't Stop Believing. No dejes de creer. Por aquí estaba recordando. Y viendo publicidad de Caracol, de sus inicios. Arrancó con Nuevo Mundo en Bogotá, Voz de Antioquia en Medellín, Emisoras Unidas en Barranquilla, en Cali RCO, Emisoras Fuentes en Cartagena, Radio Manizales. Hoy está cumpliendo 72 años, hombre, Caracol Radio, y les mandamos a todos los empleados y a todos los directivos un abrazo muy especial. Todos su nuestros amigos, los colegas de la radio, claro, Radio Caracol. Ay, qué bonito. Radio Caracol a todos ellos. Sí, vea. Ay, me contaron un chiste de pastizos tan bueno. Dale, contalo. Que habían tres pastizos conversando. Entonces le dice el uno al otro, es que yo tengo un gato que dice miau. Y el otro dice, es que yo tengo un perro que dice guau. Y el otro dice, ¿y a mí qué? Yo tengo en la casa un tarro que dice azúcar. Y otro pastuso llama al otro y le dice, hola. Y había prestado un pastuso al otro la cortadora de césped, ¿no es cierto? Y lo llama el pastuso a los dos meses y le dice, hermano Manolo, pues te llamo pues por la cortadora de césped. Y le dice, uy, caramba, pues se le escucha muy bien. ¿Usted sabe cómo sabe uno cuando un pastuso robó un banco? ¿Cómo sabe? Porque hacen un túnel para entrar y otro para salir. Papá, papá, anoche soñé que me comprabas una bicicleta. ¿Eso qué significa? Que realmente estaba soñando, hijo. ¿Usted sabe? ¿Usted cómo sabe que un pastuso se fue para un funeral? No, ¿cómo sabe? ¿Usted cómo reconoce a un pastuso en una sala de velación? ¿Sí? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo sabemos? Porque es el único que lleva regalo. Bueno, por acá nos escriben, buenos días, un fuerte abrazo para ustedes. Quisiera escuchar Sadness del grupo Enigma. Muchas gracias. Gracias a usted por escribir. Y aquí está a las 10 de la mañana, 35 minutos. Sadness. ¿Pero sabe por qué en el aeropuerto hay iglesias? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Para confirmar los vuelos. Sad. Muy bien, tenemos ya las 10 de la mañana, 40 minutos. Estamos ya prácticamente llegando al final de esta edición de Despiértese con Veracruz. En un momentico, a las 11 de la mañana, estará con nosotros Vicky y True, los clásicos supersónicos. No, no, hoy estaba recordando, porque Marconi me escribió o escribió en redes que hace 38 años se presentaba el US Festival en los Estados Unidos. La promoción decía música, tecnología y gente. Se presentaban The Police, B-52, Oingo Boingo, The English Beat, The Ramones y también el grupo Talking Heads. Estaban entonces de concierto en una fecha como hoy, hace 38 años, The US Festival. Wow. Eso fue en San Bernardino, California, 1982. Daddy. Dime. Me escribió un aviador. Como ya abrieron los aviadores. Escribió un aviador. Está todo feliz. Está todo feliz. Ah, bueno, pero será para un muerto otra vez. ¿Y nos vamos o qué? Dele la carta entonces del aviador. De un aviador. Porque qué bueno, 10 de la mañana, 42 minutos. Vamos a conocer qué dice la carta de este aviador para Chepita. Oiga, Ignacio Lobo del Aire. ¿Ah? Ignacio Lobo del Aire. Sí, le acabo de escribir una carta. Don Lobo. Va el piloto de avión. Dice más o menos así. Pero si es que la van a buscar la música. Pero decía, a Ignacio Lobo del Aire. Nacho, entonces le decimos Nacho. Nacho Lobo del Aire. No le digo dónde trabaja porque no me cree. A Bianca. Tía Bianca, te quieren mucho, te mandan muchas flores, Chepa. Yo les doy 370 millones de dólares de gracias. María. Bueno, carta entonces. A Bianca puso a volar a toda Colombia con ese regalo. Remite. Bueno, la carta entonces, Chepa. Ignacio Lobo del Aire. Listo. Arranco, pues. Estimado doctora Chepa, soy piloto y desde que la conozco no veo la hora de aterrizarle de barriga. ¡Uy! Usted no es ninguna salida de emergencia. Pero quiero que sea mi aero moza. Ah. Wow. Usted me tiene volando hace días. Y espero que usted algún día me dé en la torre. Permítame que la aborde a través de esta carta, pero la metí en mi lista de pasajeros. No me olvides nunca. Tu brasier es de dos copas. Compañía Panameña de Aviación. ¡Viva Colombia! ¡Te amo! ¡Viva Colombia! Como un ara. A mi edad, ya de pañales a Atena, solo quiero decirte que si fuera de American Airlines, te ponía a volar. Chepita, soy tu piloto automático. Aterrízame. Uy. Y sígueme la pista. Donde se divide conmigo, donde se descuide conmigo, ¡sam! Le pego un pico. ¡Sam! Ignacio Lobo del Aire. Ah, ¡Nacho Lobo del Aire, hombre! Me puso a volar. Me puso a volar con la carta. Me puso a volar. Muy buena carta. Gracias, amor. La gente de Avianca la quiere mucho a usted. Yo también. Le mandan muchas saludes. Muy querido. Miles, muy millones querido. De... millones de saludos. Bueno, y es el turno, muchachos, millones. Para escuchar a Earth, Wind and Fire con Let's Groove. Ahora sí tenemos ya las 10 de la mañana y 49 minutos después de escuchar F, Wind and Fire con Let's Groove. Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Despiértese con Veracruz. Papá, vinieron a preguntar que si aquí vendían un burro. ¿Y qué les dijiste? Que tú no estabas. Y le dijo el hijo Pastucito al papá: papá, papá, el huracán se llevó el auto. Y le dice el papá: imposible, yo aquí tengo las llaves. Ella dice: papá, le está buscando. Ay, María. Papi, el médico me revisó y me dijo que yo era un excelente corredor. ¿Y qué te dijo? Que yo tenía pie de atleta. Esos chistes de papá son muy bacanos, Charlie. Bueno, pero llegamos al final, Chepita, te agradezco mucho lo que hiciste. Bueno, por otro lado no mucho, pero bueno, de todas maneras te quiero mucho. Espero encontrarme contigo mañana a las 8 de la mañana. ¡Ay! Dudó del trabajo de Chepa hoy. Por un momento debo admitir que estuvo muy desfasada, igual que Mauricio. Es que, ¡ay! Ya tengo chiste. Juanito, usted dice que comparte el conocimiento con su papá. Sí, profesor. Entonces dígame, ¿cuánto mide el Everest? Ay, qué pena, es que esa parte la sabe mi papá. Bueno, Mauro, para cerrar vamos precisamente a recordar un hecho lamentable que ocurrió en una fecha como hoy, en el año 2010. Mike Edwards, miembro fundador del grupo ELO, murió en un accidente bastante extraño. No, yo no sé si te acordás, Mauro. Una bala gigante de heno cayó por una colina y chocó precisamente contra la camioneta del hombre. Tenía 62 años. Murió después de que esa bala de heno de 600 kilogramos rodara por el campo y, bueno, cayera hasta donde iba él en su automóvil, su camioneta, no más bien. Nadie. Hombre, ¿qué? ¿Que lo mató una bala de heno? Sí, exacto, así es. En Devon, al sur de Inglaterra. Ay, me acuerdo de un chiste que es que, niño, su papá, ¿por qué mató al narrador deportivo? Porque supo que ya que no era hijo suyo. Y esa no era la jugada. Chao, nos vimos. Resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Mauro. Perdone por la poquedad, como dicen. Qué pena, pues, perdonen por lo mal atendidos. Pero de todas maneras fue con mucho cariño lo que le mostró. Así se le diga que yo no sé qué, que yo no sé qué, yo lo mostré con mucho cariño. Ea. Sí. Lo de Charlie maluco, la expresión al final, criticando el trabajo de Chepa, me dolió en el corazón. Señores, en homenaje a Mike Edwards, que se nos fue en una fecha como hoy, aquí está precisamente esta banda, ELO, con Sweet Talking Woman. Papá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero no la prendas. es el momento seguro. Car Security te da la hora. 10:56 a.m. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 312-260-6900. Car Security. En Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Continuamos con nuestros contenidos en digital. Ingresa a twitch.tv, búscanos como Veracruz Estéreo, suscríbete o ingresa a nuestra página www.veracruzestereo.com y disfruta todos los sábados los mejores videos mezclados por Jimmy Patiño. Veracruz Digital, siempre clásicos. Todos tenemos sueños recurrentes, ilusiones, sueños que nos quitan el sueño. Pero si ese gran sueño es en un confortable descanso, mucho mejor. Colchones Júbilo y Veracruz Estéreo te premian en amor y amistad. ¿Cómo? Sencillo, graba un video de 30 segundos de qué sueño quieres que se te haga realidad. Súbelo a tus redes, etiquetando @colchonesjúbilo y @veracruzestereomedellín. Y listo, podrás ser el ganador de un nuevo kit para tu cuarto. Colchón, base cama, protector y dos almohadas. Son más de 2 millones de pesos en este súper regalo. Colchones Júbilo, la 65 con San Juan, Belén y Mallorca. Amor y amistad con Colchones Júbilo y Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. La música acompaña y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Mejores años. Especiales Veracruz te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Con las 100 mejores baladas de garaje. Domingo 13 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Presentan Carlos Alberto Ríos y Mauricio Pérez. Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Invita Motogrúas Medellín. Pide tu servicio de grúa para motos en el 300-620-20. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Car Security, el polarizado número uno de Medellín. Si llamas ahora y programas tu polarizado, te regalamos el 20% de descuento. Y el domicilio es gratis. Llama ahora 312-260-6900. 312-260-6900. Car Security. Torta Santa Teresa, la reina de las fiestas. Pide ya tu domicilio. 448-1688. 448-1688. Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. Medellín Digital. Digital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo.

every hour of every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look. Stars sit well high, earth and trees beneath the light. The windows fragrant are by, cooler night for you and I. On the wing, the birds fly free, the violets and tames and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know. Intoxicated, drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll crave for bitter taste, whispered rain on weary face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. I know the more I want to look around, digging deep for clues on higher Supersónicos. Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy lista para entregarles clásicos supersónicos desde este momento hasta la una de la tarde. Hoy con datos importantes. Les voy a hablar del regreso de Dirty Dancing. Les voy a hablar también del relanzamiento de un disco de los Tears for Fears, la oferta que alguna vez le hizo el señor Pablo Escobar a Kiko y la campaña Amemos la Minifalda. La invitación para que desde ya comiencen a contactarse con nosotros. Les voy a recordar nuestro número de WhatsApp. Ya se los voy a buscar un momentico. A ver, sí, señores, es este. Línea WhatsApp 322-268-1212. Claro, mientras tanto, sigue la música. Ustedes también me pueden ayudar a programar. Hoy es jueves y así comienza Clásicos Supersónicos.

Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Supersónica. Sí, esa soy yo y aquí estoy para comenzar a desarrollar los diferentes temas que tenemos para ustedes. Resulta que estoy leyendo que 38 años después, Dirty Dancing vuelve a la escena. Van a revivirla, definitivamente. Esto va a ser precisamente porque quieren volver a traer esa película a las pantallas. Es una película de 1987 que recaudó más de 200 millones de dólares. También recordemos que ganó Oscar y Premio Globo de Oro a la mejor canción original. También recordemos que en el año 2009 desafortunadamente murió Patrick Swayze, o sea que no estará con Jennifer Grey, que vuelve a la pantalla con una versión de esa muy buena película Dirty Dancing, que yo creo que todos recordamos. Y precisamente es la oportunidad perfecta para recordar la canción que hacía parte de esa banda sonora. Now, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I'm time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Eternas. Estéreo. Sí, señores, estamos en Clásicos Supersónicos a través de Veracruz Estéreo y les tengo una noticia importante. ¡Sonia! ¡Qué maravilla! Ese jingle es lo mejor que hay, definitivamente. Eso tiene una gran recordación. Porque definitivamente Sodia es una marca que creció con Veracruz Estéreo. Está cumpliendo 33 años de fabricar los mejores zapatos de Medellín y de Colombia. Unos zapatos que te entierran, por favor. Eso, de eso me consta. Recuerda que recién entré yo acá, publiqué mis Sodia de hace más de 30 años. Así que si tú quieres unos zapatos que permanente de larga duración, no te olvides de los Sodia. Hay una super promoción para este mes de septiembre. Zapatos en cuero con suela de caucho, elaborados por manos colombianas. Eso es de lo más maravilloso, y ahí está una de las claves por las cuales Zodiac es un guante para tus pies. Estoy viendo las promociones, están increíbles. Veo por aquí, por ejemplo, zapatos desde 130 mil pesos o unas super botas. Yo tengo esas super botas de 180 mil pesos. Van a estar todo el mes de septiembre, así que aprovecha, bien sea para que te hagas a los tuyos o para que le regales a alguien en especial en este mes de amor y amistad. Les voy a recordar los puntos de venta. Tenemos uno en la zona industrial de Guayabal, tenemos uno más en Amador con Carabobo. Esa sede de Amador con Carabobo me encanta porque es como toda retro, toda clasiquera, es divina. Y una más en Belén, La Palma. Ya lo saben, el mes de septiembre es el mes de Sodia. Y si de pronto no quieres salir, te quieres cuidar en tu casita, la invitación para que los pidas por internet. O sea que entra a la página www.sodia.com.co. Bueno, nos siguen escribiendo, nos siguen mandando mensajitos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes que a esta hora se contactan con nosotros. Línea WhatsApp 322-268-1212. Vicky, con los muy buenos días para ti. Un saludo desde Copacabana, Antioquia. Te escribe Antonio Loaiza. Me encuentro acá en compañía de mi hija Luisa María, que a pesar de que tiene 16 años, le he enseñado la cultura de los clásicos y es una amante aférrima de los clásicos. Vicky, para felicitarte por tu maravillosa voz, por el entusiasmo que siempre impregnas en todos nosotros, llenando el espacio electromagnético de ondas positivas, supersónico. Un temita de la agrupación Los Bad Boys Blue, I Totally Miss You. Vicky, bendiciones desde Copacabana. Come back. clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Estoy presentando clásicos supersónicos y alternándolo con buenas noticas. Miren lo que me encontré por ahí. Imagínense que 30 centímetros de largo o menos, deben tener las faldas de las mujeres que quieran entrar a mitad de precio a un parque de diversiones que se llama el Gili Maryland Resort en China. ¿Cómo les parece? Y esto es que hace parte de una campaña que se llama Amemos la Minifalda. Eso es los hombres con ganas de verle las piernas a las mujeres. Lo mismo digo yo, qué bueno sería que le recortaran las pantalonetas a los hombres en los partidos de fútbol para que uno pudiera mirar esas espectaculares piernas. Veracruz Estéreo. Y les quiero contar también a esta hora, cuando ya tenemos las 10:11, más bien 42 minutos, que el clásico que sigue a continuación está en una presentación de Motos Grúas Medellín. Si en pronto tienes moto o tienes algún amigo que tenga moto, sugiérele Motos Grúas Medellín 300-600-2020. Y Motos Grúas Medellín te presenta el clásico de la hora. Siempre disponible para ti. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. WhatsApp 322-268-1212.